Era verlo en el puerto una mañana, sin descansar, con un saco en los hombros, con la historia entre las manos. Ni comandante, ni guerrillero, siendo el obrero que todo lo da, su palabra, el sudor, fusil y amor. En los papeles de una mesa cae una luz artificial. Lo natural es que sea de noche para el ministro de metal. Llega el domingo por fin y amanece en el cañaveral. El verde olivo, negro de polvo, sombrero y mocha en mano, su voz hecha de mate, de plomo y de tabaco, va cantando. Algún niño se sienta en sus rodillas a sonreír y se siente como su mismo padre, el Che Guevara. Juntos se cuentan sus fantasías, el yate Granma, el Ubero de ayer. El niño habla de Abel y de Girón. Al comandante, al guerrillero que por estas tierras pasó y siguió.